esta rola para que me recuerdes cuando te sientas sola. Hacíamos el amor muy chido tú y yo. No se me pueden olvidar esas tardes que en tu casa nunca había nadie. Metidos en la tina escuchando a Sabina los dos. Si una noche de estas me recuerdas y tienes ganas de una cheve, háblame como a las 9. Yo estaré ahí, en ese depto donde fui un insecto volando en tu jardín. Si te sientes sola y escuchas esta rola, acuérdate de mí. Esta rola para que me recuerdes cuando te sientas sola. Hacíamos el amor muy chido tú y yo. No se me pueden olvidar esas tardes que en tu casa nunca había nadie. Metidos en la tina escuchando a Sabina los dos. Si una noche de estas me recuerdas y tienes ganas de una cheve, háblame como a las 9. Yo estaré ahí, en ese depto donde fui un insecto volando en tu jardín. Si te sientes sola y escuchas esta rola, acuérdate de mí. Voy a dedicarte esta rola. Voy a dedicarte esta rola. Si te sientes sola y escuchas esta rola,